Cuando salió la película del Karate Kid, era el auge del karate. Antes de que el taekwondo se convirtiera en guardería para niños fifí. Y en Monterrey estaba el maestro Murayama, que era el instructor del Shitokai y el instructor de karate de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuando salió la película del Karate Kid, lo entrevistaron en un periódico de Monterrey y le preguntan si realmente era posible hacer un campeón en meses, semanas. Pues contestó lo obvio que no, que para ser un campeón que se llevaba años de trabajo. La verdad es que en Monterrey había Karate Kids. Recuerdo que cuando estaba yo en el club de la universidad, nunca fui realmente miembro del equipo, pero los veía a los muchachos que iban a competir. Y había un par de muchachos que eran, digamos, por decir así, de mi generación, que eran cintas blancas, que eran muy buenos. Eran cintas blancas y había una competencia en la Ciudad de México. Y Murayama los mandó a competir con las cintas negras. Y después de que regresaron de la competencia, que ganaron, por cierto, los promovió a cinta verde. Entonces, pues sí, sí había Karate Kids que entrenaban un par de meses y ganaban competencias. Recuerdo que uno de ellos, el mejor, Rentería, le comentó a su compañero antes de un combate que a él no le gustaban los combates. Y el compañero, el amigo, le dice: sí, a mí tampoco. ¿Qué te parece si ahorita que pasamos al combate, el que haga el primer punto ya nos la llevamos tranquila? Los combates eran a 3 puntos. Es el combate y inmediatamente Rentería marca el punto Pasca. Y el compañero, de hecho, el que había tenido la idea de que el que ganara el primer punto ganaba el combate, pues lo atacó con todo, 100%, muy, muy fuerte. No pudo hacer contacto y Rentería ganó el combate. De todo eso estaba perfectamente bien, pero el acuerdo había sido que el que ganara el primer punto.